constantemente está acarreando juicio para sí mismo. Gracias a Dios que estamos en la gracia, y en este tiempo Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos si hemos pecado contra Él. Gloria al nombre del Señor. Ahora, vamos a ver lo que significa anatema. La palabra anatema la tenemos en la diapositiva, viene de el hebreo jerem, aleluya. ¿No la tenemos en la diapositiva? A ver, regresemos uno para atrás. Aleluya. Anatema. Esta palabra significa, o viene del hebreo jerem, gloria al nombre del Señor. Entre otras cosas, atrapar una red. Esa es la definición, aleluya. Por lo general se refiere a un objeto que está condenado. También la palabra anatema significa exterminio o exterminación, aleluya. También la palabra anatema es cosa dedicada o cosa santificada, gloria al nombre del Señor, a dioses paganos, gloria al nombre del Señor. La palabra anatema también es tipo de caer en una red, tipo de una maldición o hallarse atrapado en una malla. Mire todo lo que es la palabra anatema del hebreo jerem, gloria al nombre del Señor. A su nombre será gloria. Vamos a ver, mis hermanos, cómo el pecado de una persona, aleluya, afecta al pueblo completo a donde esta persona pertenece. De manera que la ira de Dios se encendió contra el pueblo de Israel, gloria al nombre del Señor. También vamos a hablar, mis hermanos, cómo la toma, escuche bien, la toma de decisiones sin consultar a Dios trae consecuencias a nuestra vida, a la vida de nuestros hijos, a la vida de los que nos rodean y a la vida del grupo al cual nosotros pertenecemos. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. A su nombre sea la gloria. El versículo número 2 dice: después Josué, bendito sea el nombre de Jesús, envió hombres desde Jericó a Ai. ¿Qué dice con el nombre Ai? Aleluya, lo vamos a hablar un poquito más adelante de él. Que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron, aleluya, esta tierra. Ahora, ponga mucha atención que en el versículo número 3, y quiero hacer un paréntesis, cuando ahí se le mandaba a reconocer la tierra, era para ver cómo era su ejército, cuáles eran sus accesos, qué tan altas eran sus murallas, cuánto era la población a la que más adelante se tenían que enfrentar. A eso es que los espías y los enviados eran, digamos, comisionados para inspeccionar la tierra. Cuando se habla de inspeccionar la tierra, aleluya, se está refiriendo la mayoría de las veces a esta situación. ¿Estamos entendiendo? Amén. Hermano Camilo, cantaron Camilo. ¿Qué significa inspeccionar la tierra? Controlar, ponerse pilas, como cómo está la cosa, para después enviar una guerra contra esa ciudad. ¿Vamos bien con eso? Gloria al nombre del Señor. Miren lo que pasa y métase, aleluya, en la meditación de la palabra. Dice también en el versículo número 3: y volviendo a Josué. ¿Quién volvió a Josué? La comitiva que fue enviada a inspeccionar la tierra. Es decir, Josué se quedó, ellos fueron, marcaron la situación y volvieron a Josué. Vale, pido, se le ponen silencio, por favor. Gloria al nombre del Señor. Le dijeron, fíjense lo que le dijeron a Josué, los que había enviado: no suba todo el pueblo, es decir, no mandes a todo Israel a pelear. Eso dijeron los que había mandado, ¿sí? Dice, sino que suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán seguramente a Ai. Y después siguen diciendo los espías: no fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. ¿Quiénes son pocos? Los de Ai. Los que estaban allá. Gloria al nombre del Señor. Miren cómo alguien llegó y trató de persuadir a un líder, no por un consejo de Dios, porque si hubiera sido de Dios, el consejo hubiera venido de Dios al líder. Pero, ¿qué sucede? Que el consejo venía del pueblo hacia el líder. Gloria al nombre del Señor. Ahora, ponga mucha atención, y ellos dicen que no suba todo el pueblo. Estaba viendo algunas traducciones o algunas versiones de este versículo, y mire lo que dice una versión acerca de que no suba todo el pueblo. Dice: no vale la pena que suban todos. Es una traducción, es otra versión de la Biblia. No era el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Cuando dice también: si no suban como 2,000 o 3,000 hombres, hay una versión que dice: aleluya, serán suficientes 2,000 o 3,000 hombres. O sea, tiene una actitud de que, aunque mates pocos, van a vencer. No era el nombre del Señor. Y otra versión dice: bastan 2,000 o 3,000 hombres para tomar a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Versículo 4, y váyale tomando el sabor a esta palabra. Dice: y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Josué? Obedeció lo que el pueblo le había propuesto. No era el nombre del Señor. No dice la Biblia que él fue a consultarle a Dios, porque Dios ya le tenía algo que decir, pero como él no se preocupó por saber qué era la voluntad de Dios y qué es lo que Dios tenía para él, dijo: ¿cuántos mando? Manda 2,000 o 3,000, que eso no va a llegar, y y se regresan, y ya está hecho, ya tenemos la victoria asegurada. No era el nombre del Señor. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los del pueblo que se llama Ai. Gloria al nombre del Señor. Ellos creyeron ser suficientes contra su enemigo, pero se encontraron con una derrota. ¿Por qué? Gloria al nombre del Señor. Y hay dos puntos importantes. Uno es el pecado que ya habían cometido, pero ellos no se habían interesado por saber. David decía: Señor, subiré contra tal pueblo y me lo entregarás en mi mano. Y yo decía: ve, que yo lo entrego en tu mano. David tenía siempre esa responsabilidad y esa inquietud: Señor, ¿me mandas a que yo vaya? No importa si sean 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, tú me mandas y tú me los entregarás en mi mano. Y el Señor le decía a David: sí, ve, que yo lo voy a entregar en tu mano. Entonces David como que se ponía bien guapo, y él llegaba y sabía que no se iba a despeinar. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Entonces ellos creyeron ser suficientes contra ¿quién? Contra su enemigo, pero salieron derrotados. El pueblo de Dios salió derrotado. Alguien dijo: bueno, somos la iglesia del Señor, nosotros no saldremos derrotados. Hermano, esto se puede aplicar a la iglesia. ¿Por qué? Porque no por ser hijo de Dios vamos a tener todas las victorias aseguradas. Amén. Excepto cuando usted y yo somos obedientes y escuchamos la voz de Dios en nuestro corazón. Dios a usted y a mí no nos va a avergonzar. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Porque Él se complace en los hijos que viven en obediencia. Ahora, al lado de la silla hay un cinturón de seguridad ficticio. Hágase así, al broche ese cinturón. La hermana Lía se lo abrochó, la hermana Lía se lo abrochó, otro dice: me gusta el peligro. No, sí, me gusta el peligro. A su nombre la gloria. Yo les pido a las hermanas un tiempecito para este mensaje. Ay, esto está caliente. Gloria al nombre del Señor. Jovencitos, hermanos no tan jóvenes y hermanos ancianos, y los que ya no van a despachar pronto a lo mejor alguno. Escuchen bien. A su nombre la gloria. Amén. El enemigo no perdona oportunidad para derrotarlo a usted. El enemigo no tiene compasión. El enemigo no estima. Es más, el enemigo tiene celos y envidia de usted. Porque a usted y a mí Dios nos ha dado la gran bendición que, aunque lo hemos ofendido, traicionado, dándole la espalda a Él, al Dios Todopoderoso, nosotros tenemos acceso al perdón. mediante el arrepentimiento sincero, porque dice la Biblia que el que encubre, y empezamos ya, el que encubre sus pecados. Jóvenes que a veces les gusta hacer las cosas en secreto, y otros no tan jóvenes también. El que encubre sus pecados no prosperará. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué es prosperar en el mundo? Puse un negocio, invertí 200 euros y por mes saco 2.000, 3.000, 4.000 euros. Oh, está prosperando. Le está yendo bien. Todos queremos prosperar, ¿no? O que le gustan dos veces y chiva y con dos monedas de 50 centavos. No, queremos prosperar y no es pecado prosperar. La Biblia dice en 3 de Juan 1, dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Tú primero tienes que buscar la prosperidad de tu alma para que después, aleluya, después Dios te prospere en todo lo que tú necesitas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas o serán añadidas. Gloria al nombre del Señor. Bueno, no se suelte el cinturón. Amén. El enemigo no perdona, el enemigo no tiene contemplación ni se compadecerá ni de usted ni del pastor. Porque el enemigo quiere hacerlo caer. Y usted ya sabe cómo es que el enemigo busca hacerlo caer. Con un hermano, con su propio pensamiento. No le pongo el Señor. Con la misma palabra de Dios usted puede caer. El enemigo a usted le sienta desánimo, le sienta un cuestionamiento. Pero ¿cómo así que esa palabra la tienes que cumplir? Gloria al nombre del Señor. Hoy leí una declaración en internet de un hombre que llevaba unos quesos para llevar a su familia y decía: así trabaja el enemigo, así trabaja Satanás, que el Señor lo reprenda. Y el enemigo estaba personificado en un anciano mayor de barba larga y descuidada y con un vestido negro, y este hombre llevaba el sustento para su casa, y cuando llega a ese sitio donde estaba ese árbol, en ese árbol salían dos caminos. Un camino era para la casa del hombre que le estaban esperando con los quesos, y otro camino era la perdición. Y le dice: ¿cómo? ¿Para dónde vas? Traigo unos quesos para mi familia, voy muy contento. Gloria al nombre del Señor. Voy muy contento porque trabajé, me gané un dinero y ahora a mi familia le llevo unos quesos para que puedan comer. Gloria al nombre del Señor. Y dice el hombre: pero tú pasas trabajando mucho tiempo. Sí, es que para mí es importante sustentar a mi familia, darle un ejemplo a mis hijos. Pero, ¿y nunca has pensado en darte un tiempo para ti? Mire cómo trabaja el enemigo. Gloria al nombre del Señor. No, estoy muy ocupado, tengo cosas que hacer. Y el enemigo dice: pero atiende. Mira, por este camino hay una cantina al final. ¿Por qué no te das un espacio para ti? Porque es que traigo el gasto justo de la semana y traigo estos quesos que tengo que entregar a mi familia y me los quiero comer a la mesa con ellos. Gloria al nombre del Señor. Mañana trabajas y vuelves a ganar ese mismo dinero, pero disfruta el dinero que tú te has ganado. Así el enemigo le sirve a uno de los cristianos. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Después de tanto insistir, el hombre que parecía muy centrado, muy cuerdo y muy decidido a no atender el consejo del enemigo, dijo: es verdad, es que yo nunca me tomo un tiempo para mí. Y dijo: ¿puedo dejar estos quesos? Dijo: no, llévalo para allá, agarrar los lentes y sacar para darte tus caprichitos. Y el hombre se quedó y dijo: sí, que me esperé en casa. Y agarró y se fue por otro camino. En la siguiente cena, el hombre trae una cantina borracho ya. Se había gastado el dinero y se hace de otros amigos que estaban en la misma situación. Y uno dice: oye, ¿y cuánto tiempo hace que no conoces a otra mujer que no es tuya, que no es la tuya? Y dijo: no, ¿cómo te ocurre? Yo, mi esposa. Hombre, no pasa nada. A ver, ni la conocemos, yo no le voy a decir. Tú le vas a decir, no, yo tampoco. Dijo: no, es que bueno, ya me había tomado unos vinos, pero a mi mujer no la puedo traicionar. No, es que seguramente tú, a ti no te gustan las mujeres. Mire cómo se mete el enemigo. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Hermano, le estoy franco. Después sentí un poco de tristeza y no seguí viendo ese video, pero yo ya había comprendido. Y creo que tampoco tendría nada explícito adelante, pero yo ya había comprendido. Aleluya. Y esa es la labor del enemigo todos los días contigo. tú que te levantas de mañana y dices, hoy sí voy a dedicarme a Dios, hoy sí voy a orarle a Dios, hoy sí voy a leer la Escritura, hoy sí voy a tener frutos dignos de arrepentimiento, hoy sí, y cuando salgas de tu casa, llega de Dios, ¿cómo así que te vas a portar bien? Tan bonito, ¿no? Tan juicioso. ¿No le tomas del Señor? Algunos sabrán lo que estamos hablando. No le nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos han terminado ese día de consagración? ¿Y cuántos a la mitad del día llegó uno y le hizo perder el testimonio? Porque hasta para hacerlo enojar a uno, uno pierde el testimonio y abofetea al Señor Jesucristo. Que él se merece solo alabanza, adoración, reconocimiento, dependencia de él. Todo lo que él merece de usted es agradecimiento, y no que usted lo traicione por medio de sus conductas erróneas ni de sus pecados. A su nombre sea la gloria. La palabra es viva y eficaz. Aleluya. Aleluya. Espero que nadie traiga prisa. A su nombre sea la gloria. El enemigo no te va a perdonar, hermano querido. Pobrecito, el enemigo está. El enemigo va por ti. Cuando tú caminas, hay huestes espirituales detrás de ti. Cuando tú caminas por la calle, hay huestes espirituales oscuras detrás de ti, buscando hacerte caer, buscando hacerte resbalar, buscando entorpecer tu avance espiritual con respecto a Jesucristo. En el mundo, el enemigo te tenía en sus manos, te tenía en sus garras, en sus fauces. Él no se preocupaba por ti, porque él te daba de comer a goteo para tenerte ahí cautivo. Pero ahora que tú has llegado al conocimiento de Jesucristo, al enemigo le ha agarrado un retorcijón en el estómago, y que el Señor lo reprenda. Y cada que tú quieres buscar a Dios, cada que tú te quieres consagrar para Dios, cada que tú quieres hacer la voluntad de Él, el enemigo como que le da un retorcijón y dice, es que tengo que hacer algo para sacarlo del camino. Te manda un hermano, te manda una hermana, te manda un chisme, te manda un me dijeron esto de ti, te manda tal vez a un marido o a una esposa rencillosa que se deja usar por Satanás, y tú poco a poco empiezas a caer, pero tienes que pararte firme en la racha y saber que tu alma y tu espíritu le pertenecen al Dios Todopoderoso, al que vive y reina por los siglos de los siglos, al que no es un monstruo como hay de placer. ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Gloria al nombre del Señor! Yo no sé cuántas veces te puedan plantar cada enemigo de verdad. Tú puedas hacer lo que quieras, pero está vencido Satanás. No sé si tiene esa autoridad para decirle a Satanás: está vencido, está debajo de mis pies. Pastor, no siento esa autoridad, porque habrá alguno aquí que no se siente con esa autoridad. Imposible que sea alguno o dos que no se siente. Pastor, es que yo quisiera plantarle cara, pero no me siento. Sea obediente. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Sea obediente a la palabra de Dios. No tienes que irte de rodillas a un sitio por largos caminos. No tienes que lacerarte como algunas religiones. No, no, no. Sé obediente, porque la obediencia es mejor que los sacrificios. Pastor, me saqué un ayuno de 40 días y 40 noches, hermano, pero yo tengo desobediente. Y otro pastor, es que me tardará solo a veces, me quedo dormido, pero trato de hacer la voluntad de Dios. Reconozco que soy necesitado, Señor, peco, pero yo le pido al Señor que extienda su mano de misericordia, me humillo delante de Él. Le digo, dame fuerza, dame energía, dame esa visión, aleluya, dame esa fuerza para salir adelante. Gloria al nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Tan difícil es obedecer. Aleluya. Cuando alguien está en llamas y llegan los bomberos y el bombero llega hasta allá y lo saca de las llamas, mínimo usted le invita a desayunar, a comer algo a ese bombero. Oye, déjame, tu teléfono me ha sacado de ese peligro, yo quiero hacer algo por ti, gloria al nombre del Señor, sacaste a mi hijo de allá, sacaste a mi familia, estoy muy agradecido contigo, amén. Usted no se portaría mal con esa persona, gloria al nombre del Señor, pero con Cristo sí. Aleluya. Ahora, medita un poco de dónde te sacó el Señor. Algunos de la droga, a otros del vicio, otros esclavos de sus concupiscencias. Gloria al nombre del Señor, a su nombre la gloria. Otros mujeriegos, otros esclavos de la pornografía, ¿de dónde te sacó el Señor? Porque tus caminos antiguos no eran venir a la iglesia. No era el nombre del Señor. Tus pensamientos anteriores no eran glorificar a Dios. Aleluya. El orarle a Dios no era parte de tu itinerario del día. Gloria al nombre del Señor. No éramos así. Llegó Él a nuestra vida y Él nos transformó. Él nos salvó, Él nos apartó. Él nos consolidó para Él, para servirle, para alabarlo, para glorificarlo. Él. ¿Y qué va a hacer usted por Él? ¿Va a escuchar otro culto más? ¿Va a escuchar otra prédica más? ¿Va a decir otra prédica al cesto de la basura? ¿O por primera vez se va a centrar y va a pensar, Señor, yo no era nadie, yo no tenía nada, mis esperanzas habían perdido, pero llegaste tú? Cuando tú llegaste a mi vida, Señor, toda la oscuridad se hizo claridad, toda la tormenta se hizo bonanza, todo aquello que estaba perdido se ha recuperado. Eres tú. ¿Qué vas a hacer por Cristo a partir de ahora? ¿No es el nombre del Señor? Quiero Dios que uno esté recibiendo esta palabra, aleluya, y se ponga a pensar. ¿No es el nombre del Señor? ¿No es el nombre del Señor? Nos movemos en un campo espiritual en donde debemos saber discernir lo que no es de Dios. Y siempre debemos estar preparados para vencer al maligno. Gloria al nombre del Señor. Pero el pueblo de Israel se confió y creyó poder vencer con un poquito, más de 2,000, más de 3,000, con eso lo vamos a vencer. Gloria al nombre del Señor. Versículo número 5, dice la Biblia de la siguiente manera, aleluya. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres. ¿Qué es eso? ¿Derrota o victoria? Derrota. Esta historia se sigue repitiendo aún en los hijos de Dios. Aleluya. Aún en los que forman parte de la iglesia del Señor. Dice, mataron a unos 36 hombres y lo siguieron desde la puerta hasta Sebarim. Ahora, cuando dice siguieron, hermano, ¿usted se imagina que están caminando y otros caminando atrás de ellos? Así, allá van. No, esos pagaban escondedero a personas. Esos iban corriendo, seguramente se tropezaban, caían. ¡Ahí vienen atrás! ¡Ya mataron a 36! ¡Nos cornetearon! Eso es vergonzoso. Eso es vergonzoso, que tú tengas que huir del enemigo cuando es Él el que tiene que huir de ti. Aleluya. Resistir al enemigo y Él huirá de vosotros. Usted no tiene que estar corriendo de ningún enemigo. Que sea Él. A ver, de papito, te voy a pasar por aquí. Gloria al nombre del Señor. Pero con Cristo, porque si usted pasa en su propio nombre, el enemigo te lo come con patatas. Usted tiene que ir en el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, para que ante el nombre de Jesús todo el mundo lo diga, que los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua proclame que Jesucristo es el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Los siguieron desde la puerta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Qué significa que el corazón del pueblo desfalleció en mano rodosa? Se desanimó y vino a ser como agua. ¿Qué significa? ¿Se entiende, no? ¿Cómo que? Decía mi mamá, se desguanzó. No sé si eso existe en su pensión. Se fue. Gloria al nombre del Señor. Así es como México, ¿no? Se desguanzó. A su nombre la gloria. Ahora vamos al ámbito espiritual. Dice la Biblia que el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. En la vida del creyente, ¿qué pasa cuando? Gloria al nombre del Señor. Escuchen bien, sea responsable por lo que le voy a entregar. Jovencitos, cuando tú crees que ya oraste lo suficiente, que ya leíste lo suficiente, que ya te humillaste lo suficiente, gloria al nombre del Señor. Es más, vamos más a lo extremo. Cuando tú crees que no es necesario orar, que no es necesario leer, que no es necesario humillarse delante de Dios, y dices tú, no, con lo que traigo, con eso me presento. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. No, 2,000 o 3,000, con eso basta. ¿No? ¿Estamos entendiendo? Yo dice aquí a Gultia que cuando se pone a orar, Señor Jesús, yo, tú eres santo, amén, ya oré, me siento revestido. Que venga el Dios que lo voy a enfrentar. Hermano querido, usted se puede parar con lo que considere, pero suficiente no ha sido. Yo no sé para quién sea eso. O cariño, si sea para alguno de nosotros. A lo mejor para ustedes no es para ninguno, pero lo estamos aquí disfrutando. Aquí partiéndonos el bacalao, partiéndonos aquí la comidita espiritual. Pero esto no le sobra a nadie. Ahí sí, digo. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué se llama? ¿Obediencia o desobediencia? Bueno, voy a tirar un chicle. Obediencia. Otra, ¿y por qué? No, a mí me gusta mover. Dijo, me paro y lo quiero. Pero hay veces en que el hermano no está, gracias a Dios por este ejemplo, que el hermano, pastor, a mí no me venga con cuentos. Sucede. ¿Estamos aquí? Aleluya. Estamos aquí como que están viendo, pero no están escuchando. Gloria a Dios. Hermano querido, tengo que hablar con usted y le pasa a él. Yo he visto predicar mensajes aquí, he estado yo predicando y ellos en realidad. Eso me lo dice. Y a lo mejor lo hacen así como que en secreto para que no lo, pero uno ve todo. Uno ve las actitudes, los temperamentos, quién está aburrido, quién se está durmiendo, quién tiene fastidio, quién está mirando a la. Uno lo ve todo. Sí, amén. En este sentido, no que lo veo todo como el Señor, porque el Señor lo ve todo. Uno ve las caras, pero el Señor ve las almas y los corazones. Aleluya. Ahora, si al pastor no se le puede escapar, al Señor, al rato, lo pueden agarrar como que está palpadeando y ella los pillo. Que el otro chico que. Gloria al nombre del Señor. Bueno, seguimos adelante. Con su permiso. ¿Cuándo el creyente se desmoraliza? ¿Qué alguien se va a identificar con esto? Amén. Pensó que no había que orar tanto, que no había que leer tanto, que no había que ayunar, que no había que vigilar, que no tenía que ser piadoso, que no tenía que perdonar, que no tenía que dejar el pecado. ¿Qué tanto es un poquitito de pecado? Dicen algunos. Gloria al nombre del Señor. Alguien dice, no hay que tomarse la Biblia tan a pecho. No sé si hay alguno que diga, no, no hay que tomarse la Biblia tan a pecho. Y la Biblia escribió nombres. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Lo doy un poco así, no sé. Póngase aquí un poquito. No sé si lo que es tu nombre, se puso aquí. ¿Puedes hacer un poquito? Despídese. Despídese. Le hacía falta, ¿no? están tronando hueso, pero... Ahora mira al cielo. Dígale, Señor, háblame tu palabra. Ahora dígaselo con el corazón. Gloria al nombre del Señor. Puede sentarse. Dígale de lado, hermano, no haga como que ponga atención, ponla de verdad. Los esposos pueden dar un besito si quieren. Bueno, hermano. Yo tengo que seguir entregando una encomienda para usted y para los de acá arriba también. ¿No le nombre de Dios? ¿Qué pasa cuando el cristiano, escuche bien, hermano, esto es muy serio, qué pasa cuando el cristiano, cuando el hijo de Dios tropieza, peca y cae? ¿Qué pasa? Aquí se desmoraliza. Aquí se... Ya, para levantarme otra vez. ¿Estamos entendiendo esto? Jóvenes, jovencitos, hermano mayor, que no son tan jóvenes. Usted viene tal vez esforzándose o creyendo que se está esforzando, de repente avanzó tanto y ¡pau! Pegó. ¡Pau! Le resbaló. Cayó al suelo. Y usted llega a un momento que está derrumbado y dice: ¿qué hago aquí? Me regreso. ¿Alguno ha pasado por esto? Continúo, otro dirá, sigo yendo, intento en el mundo otra vez. Eso es lo que, cuando usted piensa eso, el enemigo está aquí, está que se va, y le sigue mandando, le sigue chuzando por la familia, por el trabajo, por acá, le llega la carestía, le llega la enfermedad, dice, no, es que yo qué hago en esa iglesia, yo qué hago en ese sitio, si la cosa me va peor todavía. Se burlan de mí, antes yo era el guay de todo el grupo, era el guay de Paraguay, todo hombre, qué bien, y ahora se burlan de mí. El enemigo está haciendo su trabajo. Y la Dios que algún hermano esté recibiendo esta palabra con mucha responsabilidad. Oh, se burlan de mí, Señor. Y en la queja que vamos a ir más adelante, y el pueblo de Israel pasaba reclamándole al Señor: ¡me hubieran dejado en Egipto! ¡Me hubieran dejado como esclavo, pero comiendo carne! ¡Me azotaban todos los días, pero vivía bien! ¡Ya estaba acostumbrado a eso, a la esclavitud! Hay cristianos que a veces piensan que lo del mundo es mejor que lo que hay aquí adentro. Y dice el predicador de Eclesiastés: nunca digas que los tiempos antiguos fueron mejores que esto, porque si lo haces, no lo haces con inteligencia, no lo haces con sabiduría. ¿Cómo vas a decir que el tiempo del mundo, donde estabas condenado, donde estabas directo para el matadero, es mejor que venir a escuchar palabra de Dios y alabarlo a Él cuando te abre el corazón y te dice: hijo, corrígete, camina conmigo, obedéceme, santifícate, aleluya? Que lo mejor es posible que haya un mejor, y no, pastor, es que haya la buena vida. Y esa vida se te acaba todo. Aquí Dios se compromete a darte aire y sustento necesario, pero más allá de la vida, tenemos una vida que nunca se va a pagar. Delante de su presencia, sentados a su mesa, contemplando su belleza, Señor. Qué bueno es estar delante de tu presencia. Aleluya. Este mensaje es para alguno que, después de haber pecado, le cueste trabajo levantarse, porque este pecado es un peso. Tómese esta maceta y váyase corriendo por todo Dios. Oh, no puedo. Bueno, ahora que se da otra maceta, no puedo. El pecado en tu espalda y en tu ser es un peso que no te deja avanzar, pero que sí te lleva a la condenación. ¿Quieres que haya aquí un hermano? Vuelvo a insistir. ¡Aleluya! Que se ha caído, que se ha pecado, Sepa, hermano, que el tiempo se está cortando, pero que hoy hay salvación de parte de Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. A su nombre sea la gloria. El creyente se desmoraliza. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Tropecé, pensé que no había que cumplir con Dios al pie de la letra, que no tenía que obedecer, que no tenía que consagrarme para Dios. Aleluya. La consecuencia directa es la derrota espiritual. Gloria al nombre del Señor. Estos creyentes poco a poco se van apartando del grupo. Gloria al nombre del Señor. Este tipo de creyentes, lo que les viene en esa actitud, todos los mandan más hacia afuera que hacia adentro. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Porque como el pueblo de Israel, ellos dicen, no valía la pena esforzarse tanto. Aleluya. Vamos a poner un ejemplo. ¿Quiénes conocen de siembra aquí? Hermano José, ¿quién más conoce de siembra? Un poquito de siembra. Para sembrar hay que preparar la tierra, hay que esperar la temporada de cada fruto, de cada siembra, de cada cosecha. Hay que esparcir la semilla, aleluya. Hay que estar vigilando la semilla, hay que fertilizar la planta, hay que cuidar la plaga, hay que esperar el tiempo, aleluya, en el cual madura los frutos y el tiempo en el que el fruto puede ser recogido. Pero si el hermano José va y esparce la semilla, dice, bueno, pues, en el nombre del Señor, nos vemos en un mes, en dos meses, porque voy a venir a recoger las papayas, las patatas. No, no, usted tiene que estar vigilando que esa siembra se vaya logrando bien. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto más su vida cristiana? Pero hay hermanos que descuidan su vida cristiana. No, yo voy a la iglesia. Los domingos de la iglesia recibo palabra y me alcanza de un domingo hasta el otro. Aleluya. Y viene el domingo, pero. ¿Está bien? Dentro de los Estados Unidos. ¡Gloria a Dios! Pero vino a comer palabra. Aleluya. Hermanos, y viniendo martes, jueves, viernes, sábado. Yo no sé usted, pero necesitamos estar renovando constantemente. Oh, quiero palabra, quiero algo nuevo, quiero que el Señor me hable. No quiero el mensaje de siempre, quiero un mensaje diferente. ¿Qué tiene Dios para mí en esta tarde? Hoy Dios tiene palabra, aleluya, de lo alto, para que tú te edifiques, crezcas, avances, te perfecciones, te santifiques, lo merezcas, lo alabes y lo glorifiques con todo su santo. En el nombre de Jesús. El Señor suelta esa semilla, aleluya, pero te confiere a ti el crecimiento de esa semilla. Amén. Hermano, ¿puedo poner un ejemplo? ¿Me da permiso? Obediencia. Vamos a ver, el hermano Guido se siembra, pero el hermano Guido tiene que estar al tanto de ese crecimiento. ¿Sí? Pero si el hermano dice, no, pues, no sé ni si sean peras, ni si sean manzanas, algo saldrá. Pero llegó el mes que pensó que era el tiempo y hay espinas alrededor, gusanos ahí alrededor de las hojas, ya no, las hojas están todas secas, todas, ¿me entiendes? Sin vida, mira, ¿qué pasó? Te entregué una plantación, te entregué un arbolito, una plantita pequeña para que la cuidaras. Y hay mucho creyente que descuida esta parte. Aleluya. No hay piedad, no hay misericordia, no hay perdón. Aleluya. Enemistades, odios, competencias, celos, envidias, maledicencias, disensiones. En la iglesia del Señor, en la iglesia del Señor, alguien dijo al pastor, pero si yo vengo de allá y vengo acá y me encuentro que la cosa está peor. Gloria a Dios. Señor. Aleluya. Ten misericordia de nosotros. Aquí estamos jugando. Espero que esta palabra no esté siendo dura para usted, que la de mañana es verdaderamente, creo que es un poquito más. Pero aquí estamos jugando. ¿Qué estamos jugando? ¿Jugamos a agradar a un Dios que será que existe? ¿O será que todos estamos haciendo como que somos y como que actuamos? Gloria al nombre del Señor. Porque aquí tenemos una cara. Aquí somos. Dios te bendiga. Qué gusto verlo. Ay, a los tiempos, hermano, denme un abrazo. Aquí somos unos. Pero allá afuera somos otros. El cristiano tiene que demostrarlo más allá afuera. Amén, así es. Por ahí había en Murcia, no sé si aquí hay. Hermano, Dios te bendiga. ¿Cómo está? Hay algunos. La paz de Cristo. Yo dije, ¿qué tal? Buenas tardes. Salude bonito. Amén. O ni voltean. El pastor me dio con mis amigos del mundo y ¡tenga la botella! Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué nombre del pastor? ¿Cuál? ¿El de aquí o de Dios? Aleluya. A mí mañana me cambia. Y si el pastor que viene no me pregunta nada, yo no le digo nada, yo sé. Pero si él pregunta hoy, y la hermana Marusi, ¿cómo es la cosa? Mire, pues la hermana Marusi, ¿o qué tengo que hacer? Mano oído, papá. Mano que viene, pipi. Mano ahí, popo. Mano Carlos, popo. Y él no toca, pero podemos cambiar letras consonantes. ¿No es el nombre del Señor? ¿Saben que otra cosa pasa y no es parte del mensaje? Que todo lo que usted hace es digno de ser tomado en cuenta, no para lo bueno, sino para lo malo, y entorpece el avance de la iglesia. Hay unos libros que se llaman actas. Cada problema, cada reunión que yo tengo allá adentro está apuntado en una acta, con fecha, con hora, qué pasó, qué dijo el hermano, qué dijo la hermana, todo está ahí. Cuando el pastor viene, abre el acta. Y entonces, Juanito Pérez, a ver, borracho, no sé qué, no sé cuánto, me dijo, muy bien. ¿Viene Juanito Pérez? Yo. Amén. Dios le bendiga. Amén. Listo. Aleluya. Y no me pregunte si su nombre está en las actas. Pero es posible que, de más de alguno, que su nombre está en las actas. Hay pastores que ustedes se chismean todo, no. Es que esta obra, no es mía. Me la han encargado. Y es un edificio que Dios quiere que sea precioso. Pero si yo en la planta número 5 meto varilla de un cuarto, pero tengo que meter varilla de una pulgada de grosso, y hago como que no pasa nada, el pastor que viene seguirá construyendo lo que yo le dejé bien. ¿Qué sucede? Que cuando llegó al piso número 10, se le empezó a caer el edificio. Y la iglesia lo vio, ya no sé qué pasó. No es que como el hermano Gustavo le ocultó al otro pastor y no apuntó nada en acta, sino que deja caer. Ya se compondrá. Hermano, yo no sé si tengo que marcharse, pero me queda un ratito todavía. Porque no hemos entrado a la segunda parte. Pastor, dígame, estoy anotado. No, le voy a decir, usted sabrá. Amén. Usted sabrá. Gloria al nombre del Señor. Lo que sí es verdad que todas estas cosas lee es como un currículum. ¿Sabes lo que es un currículum? Un ejemplo, le manda a Papito. Ya con el pastor, yo siento como que yo me haya ganado. Y entonces yo no digo nada al pastor, pero el pastor dice, Papito, ¿qué era? Papito Jiménez, o Pérez, o Rodríguez, o Sandoval. Muy bien, tiene intención de salir a la obra del hermano Papito. Y llega un día por la noche, ¿la carta de Agapito? Agapito. ¡Oh, Agapito tremendo! Ese Agapito es tremendo, ¿eh? Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Aunque no tengas que salir a la obra, tu testimonio tiene que ser intachable. Nadie te puede señalarse irreprensible. pastor, uy, yo sí que he cometido algunas cuantas, ¿cómo hacemos? Ah, tranquilo, arrepiéntase y empiece desde cero, tú mientras que está vivo, el Señor le da la oportunidad de ser vivo. Eres muy bueno con nosotros. Hermano Walter, ¿cómo va esa plantita? Gloria al nombre del Señor. Hermana Suni, ¿cómo va su plantita? Ahí. Walter, preguntando, prepara su respuesta. En 3, 2. Hermana Brenda, ¿cómo va su plantita? Ahí. Hermano José Suárez, ¿cómo va esa plantita? Ahí. Ah, gloria a Dios. Hermano Carlos, su plantita. Gloria al nombre del Señor. Momentos débiles, yo creo que todos hemos tenido. Amén. Momentos de flaqueza, de cansancio. Todos hemos tenido. La gente está abajo, lo agarra uno y pam, pam, pam, pam, le mete guantazo, guantazo. Señor, sobre ti, Señor, si no fuera por tu misericordia, Señor, si tú no estuvieras dentro de mí, hace rato yo hubiera explotado, pero hay algo en mí que me contiene, que me dice, ¡eh, tranquilo! Que lo que te está esperando arriba es mejor que cualquier enojo que tú puedas tener. Por eso decimos, por eso te felicito, por eso escucho tu palabra, por eso soy, por eso me habla, porque me ama. No le pongo al Señor. Seguimos con el teléfono aquí. No le nombre de Jesús. Mano Rodolfo, su platita, papi. Ahí va, ¿no? Bueno, yo vi esa platita, ¿cómo va? Se está haciendo hojita nueva, papito. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. A los que no le pregunté, por falta de tiempo, ¿cómo está esa plantita? Gloria a Dios. Mirando al cielo. Esperando el sol de justicia para recibir los nutrientes que necesitamos. La tormenta viene, a veces caen hojas, aleluya, pero me renuevo en la esperanza en Cristo Jesús. Aleluya. Es que es Cristo el que tiene la iglesia como la tiene. Guapa, hermosa, refulgente, gloriosa. Alguien decía, cuando hay marcha de la iglesia, el que salió por causa de la gente nunca entró por causa de Cristo. ¿Entendió eso? El que salió por causa de la gente, y la gente eran los hermanos, nunca entró por causa de Cristo. Aleluya. Hermano, que el pastor te haga manita de cuerpo y te lleve para afuera y te diga, no entres más aquí. En el supuesto, y vamos a exagerar, que el pastor lo coja a usted y le diga, hermano, es que usted me corta la paciencia. Para afuera. Póngase un bigote, póngase un sombrero y vuelva a meter. Porque yo nada he hecho por usted. Yo estoy hoy, mañana no estoy. Pero el que siempre está, el que se queda con usted, aun cuando usted cierra la puerta de su habitación, cuando usted cree que está en la soledad allí, cuando ya se cerraron las puertas y las luces se han apagado, el pastor no está con usted. A veces ni su mamá está con usted, le da un beso en la frente, buenas noches, y se va a su habitación, pero el que siempre está con usted, y el que no lo abandona, aunque usted sea infiel, él permanece fiel. Glorifique el nombre de Jesús. Glorifique el nombre de Jesús. Él es nuevo con nosotros. han sido acechados por el enemigo. ¿Cuántos han sido acechados? Sumando. Siéntase privilegiado. Ok, como que te pone un más musculoso en el espiritual, ¿no? Bendito sea el nombre de Jesús. El diablo que al meterse con nosotros nos va a sacar del camino. Nos está sirviendo de mancuerna. Venga, para que lo voy a ganar, porque tengo que hacer buen músculo con usted. Úselo a él. Úselo a él. Ejercítese en lo espiritual. Vamos a avanzar. Josué 7:11 dice la Biblia: entonces Josué rompió sus vestidos. Es decir, se molestó, se ofendió Josué, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová que representaba la gloria de Dios hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Es decir, murieron 30 y ¿cuántos? 36. Dios bendiga a los que dijeron 36. Murieron 36 y Josué dice: ¿qué pasó? Yo imagino que fue hijo. Como voy a poner aquí, voy a postrar y me voy a poner en situación de duelo. Y dice la Biblia que en el 7 él le reclama a Dios: ¡ah, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos a las manos de los amorreos para que nos destruyan? Y mire lo que dice aquí, y esto que algún cristiano ha escuchado: ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Uy, pastor, yo he visto gente subir fotos en el Facebook de cuando tenían hace 10, 15 años, ahí todas estirados, y la gente dice: ay, qué guapo, qué hermoso, que no te quede. Sí, pero estaba en el mundo. No era el nombre del Señor. Y mire lo que decía Josué: ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, yo para qué me convertí, para qué me arrepentí. Ahora hasta el manito me dice: ahora tengo que traer hasta un libro abajo de los ojos, desde aquí, de los brazos, y caminar. Si yo da vergüenza, no lo coja. Pero el Señor se avergonzará de usted. Si usted lo niega, él lo negará. Si usted reniega de él, él renegará de usted. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Glorifica lo que él vive. Gloria a Dios. Versículo 8. ¡Ay, Señor! Seguía reclamando. ¿Qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Es decir, le dio la espalda y salió corriendo. ¿Por qué? Por la desobediencia. Versículo 9. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán. Y se refiere a los enemigos anteriores que ya habían vencido. Nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. ¿De quién era la culpa? ¿De ellos o de Dios? De ellos. De ellos. Y le estaban reclamando al Todopoderoso. A ellos no están atrevidos. Y luego dice: ¿qué harás tú a tu grande nombre? Es decir, le estaba entregando a él. Como decimos, le estaba echando la paleta a él. Le está diciendo: ahora tú qué vas a hacer con tu nombre. Pero es Jehová, Dios de Israel, y nos han dejado abandonados y avergonzados. Le estaban reclamando a Dios. Aleluya. Y a veces el cristiano: Señor, ¿y por qué a mí me viene todo esto? No lo puedo soportar. Y ahora tú me estás haciendo quedar mal a mí. No, tú hiciste quedar mal a Dios antes. ¿Cómo? Con tu desobediencia. Un poquito, no pasa nada. Y que no se va a dar cuenta el Señor, antes de que lo dijeras, ya sabía lo que iba a hacer. Terminamos, seguimos. No quiero aburrir. Aleluya. Seguimos. Entonces el pueblo, por medio de Josué, reclamaron a Dios. ¿No era el nombre del Señor? Muchas veces este reclamo se repite en la iglesia por errores nuestros y falta de esfuerzo. culpamos a Dios por el resultado de nuestra desobediencia. Gloria al nombre del Señor, al pastor. No voy a dar una disculpa a Dios. Gloria al nombre del Señor. Cuando tu pensamiento, y hablamos el domingo acerca de los pensamientos tan altos de Dios, cuando el pensamiento de Dios no se acomoda a tu pensamiento, entonces dices tú, no, el que tiene la razón soy yo. Nací hace 30 años, pero yo tengo la razón. Nací hace 18 años, pero yo tengo la razón sobre el anciano de Días. Hay que lo escuche. No le nombre del Señor. No debemos olvidar que la desobediencia trae a su vida y a la de los suyos destrucción y ruina. La desobediencia trae a su vida y a la de los suyos. Hermanos que tienen hijos, levanten la mano a los hermanos que tienen hijos. Déjenme arriba, porque les quiero decir una cosa. Los que no tienen hijos dicen, yes, bueno, ahora no los quieren también. Los que tienen la mano arriba, así, acá. Mano posible. Ahí. Hermanos que tienen hijos, su desobediencia, escuchen bien, si además tiene sus ojos, para que no vea al predicador que no pinta nada aquí. Hermano que tiene hijos, su desobediencia, escuchen bien, en el nombre de Jesucristo, su desobediencia va a repercutir directamente a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Usted quiere el bien para su hijo, sea usted obediente. Dame su mano, Dios le bendiga. Pero ¿qué hice yo mal? Fuiste desobediente. Hace unos días teníamos un acontecimiento con hermanos o personas que han sido bautizadas y que han venido cometiendo diferentes situaciones. Lo peor de todo esto es que lo han hecho enfrente de sus hijos. Número uno, están dando un ejemplo malo a sus hijos. Número dos, esas desobediencias les van a traer a ellos consecuencias. Gloria al nombre del Señor. Porque la desobediencia trae consecuencias. ¿Seguimos adelante? Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Ayer platicaba con un hermano de la diferencia del cambio de ambiente que hay. Escuche bien, cuando Dios te usa, cuando tú tratas de agradar a Dios, si te equivocas, le pides perdón. Dios te usa, tú sientes el respaldo de Dios sobre tus hombros, te sientes que todo fluye, porque Él está contigo y te está respaldando. No estás tú hablando por ti mismo, sino que Dios te está usando. Y hermano, se siente verdad. Le digo, ahora, y cuando usted desobedece y ya no siente el respaldo de Dios sobre usted, gloria al nombre del Señor. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza que tengas que hablar por ti mismo cuando tienes a uno que puede hablar por ti! ¡Qué tristeza que tengas que defender tú mismo cuando tienes a uno que te puede defender a ti! ¿No es el nombre del Señor? Gloria a Dios. ¿Qué tristeza es que tú mismo tengas que elogiarte cuando hay uno que puede decir, este es mi hijo amado y en él tengo complacencia? ¿Qué prefieres tú? ¿La vanagloria o que haya otro que diga, no, este es mío, este no pertenece a mí? Y donde a él le pongan una mano encima, se está metiendo conmigo. Hay aquel que se meta con uno de estos pequeñitos. ¿No es el nombre del Señor? Perdón, pero tengo que preguntar, ¿seguimos? Hago un esfuerzo, porque ya veo así como que pasó las predicas son de media hora nomás, esto está pasando. Si alguien tiene que marchar, lo comprenderé. O sea, estoy grabando si quiere, no se sabe todo, no se sabe todo. Amén. ¡Gloria al nombre del Señor! Dios le bendiga, hermano. Segunda de Samuel, vamos a ver la Biblia. Segunda de Samuel, versículo 2. Segunda de Samuel, versículo 2. Amén. Aleluya. Perdón, Primera de Samuel, discúlpeme. Primera de Samuel. Discúlpeme, hermano. Primera de Samuel, estoy nervioso y no sé qué está pasando. Dios le diga, hermano. Primera de Samuel, capítulo 2. Amén. Aleluya. Desde el versículo 28. Amén. Por el nombre del Señor. Amén. Desde el versículo 27, hermano, por favor. Mira lo que dice la Biblia. Escucha, hermano. Pare los oídos espirituales. Y vino un varón de Dios a Elí. ¿Quién era Elí? Sacerdote. ¿Cómo se llamaban los hijos de Elí? Omnifines. ¿Cómo te digo Omnifines? Uno, dos. ¿Qué más? Dios les diga, les recompense grandemente. Elí, ¿qué pasó con los Omnifines? Usted te contestó, ¿qué pasó con los Omnifines? ¿Por qué fueron muertos? Entraron el... ¿Porque entraron en el santuario? ¿Qué hicieron en el santuario? ¿Robaban? ¿Qué más? Tenían relaciones sexuales con mujeres del mundo, con mujeres de afuera. Y el papá de Omnifines era el sacerdote Elí. ¿Estamos entendiendo esto? Mire, tremendo. Que el Señor nos ayude a todos. Amén. Y le dijo, llegó el varón y le dijo a Elí: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa del faraón? Eso fue lo que el varón le dijo al sacerdote. Y yo le escogí por mi sacerdote, sacerdote del Dios Altísimo, entre todas las tribus de Israel. Mira, el Señor te escogió a ti y te trajo aquí. No eres cualquier cosa. Para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod, vestidura sacerdotal, blanca de lino, delante de mí, dice, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. El Señor estaba recordando por el varón todo lo que él había hecho con el sacerdote. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? ¿Qué es hollar? Pisotear. ¿Por qué habéis pisoteado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí? ¿Por qué? Porque cuando él sabía, porque el pueblo ya sabía, ya se hablaba, oye, que Omnifines se están acostando con mujeres en frente del altar de Dios, y el sacerdote lo sabía. Y dice la Escritura, aleluya, has honrado más a tus hijos que a mí, dice el Señor, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. Otra cosa que pasaba es que cuando ellos quemaban un carnero, y el carnero era holocausto, antes de ofrecerlo a Dios, llegaban Omni y Finés, y con un rastrillo le metían a la carne y le sacaban para llevarle a comer a su mujer de ellos. De la ofrenda de Dios comían ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios. Se alimentaron de lo principal de las ofrendas del pueblo de Israel. 30. Hermano querido, escuche bien. Escuche bien, ahí donde usted está. Hermano que tal vez se ha resbalado, que ha desobedecido. Algún hermano que no esté al 100%, no se sienta acusado, que Cristo no lo viene a acusar, viene a restaurarlo. Bien. Posible que aquí haya uno, dos o tres, o 10 o 15. Es que lo he hecho mal. A ellos no te viene a echar del sacerdocio, pero a ellos sí, los echó del sacerdocio. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice así. Mira lo que dijo el Señor. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Eso es lo que él había dicho. Mas ahora ha dicho Jehová, él dice, ahora cambió de parecer. Nunca yo haga así, o nunca yo haga de esa manera, porque yo honraré, hermano querido, Yo honraré a los que me honran. Y los que me desprecian. Hermano, hermano del altar, ¿cómo ustedes pueden despreciar a Dios? Desobedeciendo. Cuando usted recibe el consejo pastoral que viene de parte de Dios y lo desobedece, ¿qué está haciendo? Despreciando a Dios. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo vamos, Jesús? Bien. Jesús, bien. Gloria al nombre del Señor. Es decir, el Señor nos promete muchas bendiciones si andamos delante de sus estatutos y si somos obedientes en lo mínimo y en lo máximo. Pero cuando tú desobedeces, el Señor dice, no, yo ya no quiero nada con él. En ese tiempo era así. ¿Cuál es la alternativa que tú tienes después de pecar? Arrepentir en ese tiempo, pero en ese tiempo no. Porque en ese tiempo, vamos a avanzar un poquito más adelante, vamos a ver lo que pasó cuando ellos confesaron su pecado. No, en el nombre del Señor. Nunca yo talaga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. De sentir el respaldo de Dios sobre sus hombros a decir, es que ya no lo siento. ¿Usted se imagina un día sin sentir la presencia de Dios? Aleluya. ¿A dónde le va usted con un día sin la presencia de Dios? ¿Sí me entiende? Hay hermanos aquí que algunos dicen que están locos, que van caminando y dicen, oh Señor, qué bonitas nubes pusiste hoy. Señor, está cayendo el agua, Señor. Qué verde los prados, Señor. Platicando con Dios. Y usted siente que Dios le está contestando. Hasta las lágrimas se le salen de sus ojos. Dios le está contestando. Y si usted le dice, Señor, qué bonitos tus prados, las mariposas, y Dios, para ponerse triste. Para ponerse triste cuando Dios no permite que tú sientas su gloria y su respaldo. Versículo 31, por favor, si no recuerdo el contexto. No le nombre del Señor. Aleluya. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Llegamos hasta ahí, por esta parte. Gloria al nombre del Señor. Josué 7:10. Josué 7:10. Voy a tratar de ir terminando, hermano. Josué 7:10. Y Jehová dijo a Josué, ¿después de qué? De la reclamación. Josué le estaba reclamando, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasó, Señor? ¿Y tu nombre que te lo hace mal? No, el Señor le dijo a Josué. ¿Recuerdan lo que pasó cuando Josué reclamó al Señor que vimos el domingo? Amén. El Señor le dijo, síguete ahora como varón, tus lomos. Pórtese como un hombrecito, un hombre. Acá pasa lo mismo. Jehová le dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Es decir, ¿qué te estás quejando? Aleluya. Versículo 11, hermano mío. Mire usted, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado de lo maldito y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. El Señor le abrió toda la papeleta y dijo, mira, esto es lo que hay. Por eso se murieron 36. Es lo que le está diciendo. Israel pecó. Ahora, no sé por qué va a caer aquí usted. El hermano Israel es un hermano bautizado. A ver, voy a poner ejemplo, dar permiso. Un día el hermano Israel le echa una mentira a su mamá. Un ejemplo. Hermano querido, que está ahí atrás, ¿usted cree que esa mentira que echó el hermano a usted le afecta como iglesia o no le afecta? Sí, amén. Sí, amén. Sí, afecta. Sí, amén, así es. Porque si él, siendo dedo, se lo martilla, la boca grita, el corazón se hace así, y siente que no le hace aquí el corazón. Yo quiero que, hermano, en el nombre de Dios, usted diga eso. Cuando usted peca por libre, no solo se está llevando usted a cargando condenación para usted y su familia, sino que también está perjudicando a la iglesia. Eso a veces no lo entendemos. Por eso, hermano, revelado, sale el mejor y de macho. pero no entienden la profundidad de las cosas. Y una de las situaciones, Jesús, pon atención, Jesús Antonio, cuando tú te bautizas, tú estás adquiriendo un compromiso con Dios. Y todo lo que te pasa a ti, nos pasa a nosotros. Y si tú haces algo mal, nos perjudica a todos. Y eso se le dice a los hermanos antes de bautizarse. Y muchas veces no entendemos eso y pecamos de nuevo. ¿Qué tal es un pecado? Aleluya. Es una ofensa a Dios. La próxima vez, hermano, le que usted quiera decir una mentira, que a lo mejor no la dice, sepa que no solo se lleva esto, sino que nos afecta a todos nosotros. Y eso es lo que tendría que pensar cada uno de los que están bautizados. No empezamos a pensar en la gravedad de eso. Yo sé que se quiere, hermano, pero si lo dejo a la mitad, no vamos a terminar. Adiós. Y se marcha, no se lo reprocho tampoco. Porque yo, porque me he extendido en el tiempo. Gloria al nombre del Señor. Y que se marche, me comprometo a mandarle lo que lo estoy ahora grabando. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Ponte tus pies, te voy a decir lo que está pasando. Deja de estar haciendo tanto teatro, de estarte postrando. Y a veces tú mientes con tu pecado y te postras, Señor, y no lo sientes, Señor, y no lo sientes. No hubiera pasado que se arrodilla y el de la otra llora, usted. Y hasta se frota y ni así le salen las lágrimas. ¿Qué te ha pasado? Aleluya. Si estás seco de tus ojos, deberás preocuparte. No eres nombre del Señor. Pero ¿qué pasa si oro mucho, si busco la presencia? Tienes un pecado guardado que no has confesado, que te está afectando a ti y nos está afectando a nosotros. Hermana María, amén. ¿No es el nombre del Señor? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que les mandé y también han tomado del anatema y han hurtado, han mentido. ¿Alguna vez han mentido a Dios? Amén. No sé. ¿No es el nombre del Señor? Cuando mienten los hermanos. Sí, sí, pastor. Amén. Aunque algunos ya saben sostener la mirada, pero mienten de todas maneras. Mira, hace poco pasó con una persona. Mira lo que pasó. Aquí está una hermana que fue testigo de eso. Alguien llama a una hermana que venía en el coche con nosotros y le pregunta algo a esa hermana. Esa hermana dice: mira, yo ahora no sé, no puedo atenderte, pero pregúntale al pastor. Entonces, yo vengo escuchando eso. La otra persona me habla a mí. Como yo voy conduciendo, lo pongo en altavoz porque no era algo tan secreto, ¿no? Dígame, pastor, porque quiero saber tal y cual. Ah, habló ahora con la hermana plana, ¿no? No, no he hablado con ella. ¿Por qué mentir? Es que no pasaba nada. Sí, hablé con ella y me dijo, no, no he hablado con ella. Yo estaba a punto de decirle, pero es que si la vengo escuchando. Y es porque son tan... que a veces uno por no avergonzar a la gente, le digo, señor, ahí te lo mando directito. Si yo me di cuenta que no te he dado cuenta tú. Y así mucho te gusta, hermano bautizado, que se sigue meneando, moviendo, pues lo mismo, aquí parece que meneando, pero, moviendo en la mentira. Gloria a Dios. Pero el nombre del Señor. Gloria a Dios. A su nombre es a la gloria. Aleluya. Amén. Y es que Dios mandó, hermano, que no guardaran ni tomaran nada para sí de todas las cosas que habían encontrado en esa ciudad. Versículo 12. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Está aquí? Amén. ¿Quién vive? Cristo. Versículo 12. Por eso los hijos de Israel, parece dominicano hoy, ¿no? Por esto los hijos de Israel, ¿por qué? ¿Por cuál esto? Dios me bendiga. Por el pecado no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser maldición. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema del medio de vosotros. Yo voy a empezar a terminar. ¿Qué puede ser el anatema en la iglesia, hermano? Vamos a ver, ya vamos a hablar de paisano a paisano. ¿Qué puede ser el anatema en la iglesia? El pecado. Alguien dijo la cizaña, alguien dijo el pecado. ¿Qué más? La maledicencia. La maledicencia. Acá arriba. Los pecados ocultos. La fornicación. ¿La chisme será? La mentira. La discordia y la soberbia. En aquel tiempo era un lingote de oro, dos talentos de plata y un manto babilónico, que lo veo más adelante, me parece. Eso era lo que a él le... Uy, es que esto me llama. Soy un soldado cualquiera, pero un lingote de oro vale dinero. Y el Señor dijo, no tomes eso, pero el nombre del Señor. Y él, lo veremos, lo tomó y se lo llevó a su casa y lo enterró en su tienda. A su nombre sea la gloria. Levanta su mano el que todavía tenga algo aquí de que desprenderse. Dios lo tendría grandemente. Dios lo tendría grandemente. Eso que no he reconocido, aunque hay los que no lo han levantado, que también tienen que desprenderse, es el anatema que te aleja de Dios. ¿Estamos entendiendo esto? Es lo que te acarrea maldición a ti. Y que mientras estás vivo, tienes la oportunidad de arrancarlo de tu vida y entregárselo a Cristo para que lo mande a volar a donde quiere. Pero mientras tú no lo hagas, para ti eso será anatema, maldición. No solo para ti, sino para tus hijos. Lo que hablábamos en el otro. Pero en el nombre del Señor, el odio, la falta de perdón, el robo a Dios. Esa es la pena. Y no estoy hablando de eso, que también es la pregunta de la voz. Estoy hablando de lo que tú le prometiste y de cómo te bautizaste. Aleluya. Y que no has cumplido. Y que el Señor me ha mandado a recordarte, ¿no? Lo que tú le has prometido a Dios y que no lo has cumplido y que no estás ni cerca de haberse cumplido. Aleluya. Eso es anatema en tu vida y es maldición. Porque has faltado a tu palabra y has dejado a Dios de lado para atender tus propias concupiscencias y dejarlo a él de lado. Sí, como Dios es misericordioso, como Dios es amoroso, ya él tratará conmigo. Hay gente que ha dicho, no, es que a mí Dios no me lo ha puesto en el corazón todavía. Él está tarde, pero está poniendo en el corazón. No, Dios, él me entiende porque yo soy débil, la carne es débil, él me debe de comprender. No, no, ya está. No es de los tiempos. ¡Gloria al nombre del Señor! Regálame 10 minutos nada más. ¿Amén? Amén. ¿Por qué perdieron la batalla el pueblo de Israel? Por la desobediencia que le dimos en la primera parte. Aleluya. Y obviamente, cuando hay desobediencia, hay pecado. Gloria al nombre del Señor. Y dice, no podrás tener respaldo de Dios. Aleluya. No podrás. Si tú estás en pecado. Mira, te platico una historia rápidamente. En una iglesia había un diácono, ¿no?, que en ese momento se manifestó un endemoniado. Y ese diácono tenía dos pecados. Parece que tenía otra mujer, el diácono, y además era muy comelón. Dos cosas, ¿no? A lo mejor lo de los comelones no era tan grave, pero lo de la mujer sí. Cuando se manifiesta un demoniado, los niños tienen que salir corriendo y se les dice, hermano, los que estén firmes se quedan. A veces tenemos el pastor y poco más. Todavía corrí. Y este no era el altar y que no ya voy a corriendo para los comederos presos. Y se empieza a manifestar el demonio allí. Y le empieza a voltear los ojos y empieza a tirar lo que hace el demonio, tirar pava y todas esas cosas. Y empieza a ver a todos así, a ver a todos, y de repente ve el diácono. ¿Y tú qué haces aquí? El demonio al diácono. ¿Y tú qué haces aquí si tienes otra mujer? Ah. Y le puede pasar a usted. Si usted no se pone y no entrega lo que tiene guardado. Dice, y además tienes la barriga llena de frijoles, porque te fuiste a echar tremendo plato de frijoles con melón. ¿Está risando, no? Usted, cuando usted pega el enemigo, ya fue otra vez, ya fue en barra. Jovencitos, hermanos, y los detrás. ¿Dónde dice María? Gloria a Dios. El día que te toque una hueste maligna y que tú tengas que enfrentar y te diga, pero, ¿qué me quieres dar de arrojar de ese cuerpo si no es tremendo chismoso? Aleluya. Si tú eres tremendo rencilloso. Si tú eres el que siembra las discordias en la iglesia. Si tú eres el que le roba al Señor, ¿cómo vienes tú a mí a decirme que tengo que salir de este cuerpo que comas más? Para que afines, me voy y te orinco a ti. Y eso es lo que pasó muchas veces en la Biblia. Te conjuramos en el nombre de Jesús, el que predica a Pablo, que salga de ese cuerpo. Jefe. A Jesús conozco, hijo del mundo. Amén. A Jesús lo conozco. Y sé quién es Pablo. Y vosotros, ¿quién sois? El poder en el nombre de Jesús. Ya. Quiere que la palabra se quede guardadita. Suavita, pero guardadita. Y al instante el demonio de Juan que tenía poseído y se brincó al que llegó a invocar el nombre. Y los avergonzó. Aleluya. Seguimos. ¿De qué estamos hablando? Gran tema. Y hablamos, es que levantaron la mano. Los que levantaron la mano, primero Dios les bendiga. Les invito a que se suelten en la mano del Señor. Los que no levantaron la mano, pero que también tienen, les invito a reconocerlo. Porque si usted sigue impuliendo su pecado, no va a prosperar. Y si se arrepiente, alcanzará misericordia. Y el que no levantó la mano porque decirte libre, le va a tocar interceder también. A su nombre sea la gloria. Y a Dios. Del versículo 13 al versículo 15, me llama la atención el 13, que dice, levántate y santifica al pueblo. Lo mismo es para ti en esta tarde. Levántate y santifícate. Aleluya. Y le dio una mañana o una media tarde y el resto de la noche para que se fueran santificados. Porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema, pecado, maldición, hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el pecado, la maldición, la red, la malla. ¿Se acuerda que anatema es la malla que te tiene agarrado del medio de vosotros? Pastor, es que en mi casa hay un ambiente pesado, es que no prosperamos, es que pasamos peleando todo el tiempo. ¿Por qué? Hay una... Porque a lo mejor hay dos que van bien, bien, bien, pero hay uno que tiene algo guardado. Hermano querido, padre de familia, que eres el pastor de tu casa. Si en tu casa tú eres consciente de un pecado y lo estás encubriendo, tu familia, tú y todo lo que representas va a fracasar espiritualmente. Amén. Por encubrir el pecado que estás permitiendo en tu casa. En el nombre del Señor te lo digo. Amén. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El pastor no tiene que meterse a tu casa para nada. A ver, vamos a pasar, voy a ver qué tiene aquí. A ver, levante y salte ahí. Y vamos a explorar esto. Porque hay pecados materiales que te están influenciando en tu casa. ¡Aleluya! Un ejemplo, hay papás que le permiten a sus hijos ver películas de terror. Pecado infernal. Pecado que te enlaza al infierno, a ti y a tus hijos. Hay padres que le permiten a sus hijos jugar videojuegos de... Arranca de cabeza al traspar. Infernal, el infierno en la habitación de tu hijo. En el nombre de Jesús te lo digo. En el nombre de Jesús. Hay padres que permiten que sus hijos tengan un teléfono en la mano, que se encierran a las 9 de la noche, a las 3, 4 de la mañana siguen chateando, intercambiando impresiones. El infierno en tu casa. Aleluya. Te da risa. En el infierno da risa. Gloria al nombre del Señor. ¿A qué hora tienes que entregar tu teléfono allá arriba? A las 10 de la noche ese muchacho sube a la habitación mía y deja su teléfono cargando allí. Padre, te reto. Te reto. En el nombre de Jesús. Tus hijos son una herencia dada por Dios. Y lo que hagas con ellos, bien o mal, te será premiado o te será demandado. Pero en el nombre del Señor, ¿cuántos están dispuestos a entregar su teléfono a las 10 de la noche? 1, 2, 3, 4. Hermano, papá, de acá. Allá está el hermano de ese. ¿Cómo tiene el teléfono, María? Tienes tablet. ¿A partir de cuándo? Hoy mismo. Acá está el hermano Walter. Se lo entrego, se lo encargo ya. Ya tiene una papeleta solucionada. ¿Usted también? ¿Usted también? ¿Usted también? Brenda, ya está. No, no, no, no. Alesia, pues. Sony, Alesia. A las 9, Alesia, se lo quita. A las 9. Eso ya es al extremo. Vivir al límite. Pastor, es que yo por eso no quiero venir a esta iglesia. Vaya a cualquier iglesia. A donde le permitan hacer lo que usted quiere más, yo que no le prohíbo hacer nada. Yo le enseño la palabra. Amén. Yo no le prohíbo a usted nada, le enseño. Porque si no, a mí me agarran los mejor porque tengo hijos, tengo el de tanto que me la jalan. Gloria a Dios. Seguimos. Cásase donde las mujeres son las que permiten, no es machismo, las que llevan la dirección de la casa. ¿Sabe que eso es diabólico? Amén. ¿Cómo se llama el espíritu de? Jezabel. Jezabel. Que yo la quiera tener ya contenta y amor, te llevo a cenar donde quieres ir, te compro tu vestido, es una cosa, porque ese es mi deber, esa es mi labor, de la contenta a ella. Amén. Es mi deber. Porque para eso me casé, para hacerla feliz a ella. Amén. Pero hay cosas en las que ella no puede pasar. Y en muchas casas, hogares cristianos, la mujer que aquí la hermana se grita, ¡guantes! Hermano, ¿ya habló con su esposa? ¡Ay, usted, pastor! ¡Ay, usted! ¡Ay, usted! ¿Qué? Hay unos cuantos, algo igual, que se ríen. Ahora, hermanos, trátese de hermanos. Hombres, trátese de hermanos. El hermano que se tapó es ser obediente. Usted no tiene esposa, hablo con los casados. Hablo con los casados. Hermanas que tienen a su marido por ahí, las que se ya, las que se vayan a casar luego y todo, los que estén buscando también. No se le ocurra manipular a sus maridos. Ni siquiera para. Eso que ustedes ya saben. Como no me invitan a cenar, entonces, el pobre marido pidiendo en el banco para que para sacar a la mujer a cenar. No le nombre del Señor. Hermana que le gusta manipular a su marido. Eso es diabólico. Carnal satánico. Y usted es diabólico. Gloria a Dios. Es lo que se goza. Gloria a Dios. Hermano, no le va a decir porque se va a quedar para todo el culto. Ya puede ver. Gloria al nombre del Señor. Ya va a terminar, hermano. Esposa, si usted hace lo que usted le corresponde hacer, bíblicamente hablando, ¿sí? Su marido tiene la obligación. No, es que usted no lo ve, tiene que hacer su parte y usted la suya. Porque el papel de su marido es ser la feliz a usted y el papel de ella es ser la feliz. A lo contrario, ¿cuál es el nombre del Señor? La siguiente semana voy a preguntar cómo van las cosas a los maridos y a las mujeres. Y si me dice, pues que me sigue golpeando, cuidado. Bueno, José, hoy, por favor. No, hombre. Y luego con una sartén. Eso deja marcas, hermano de vecino. Ya vamos a terminar, es para que se deshacen, porque lo veo muy tenso, hermano. Lo veo muy tenso. Los que luego andan buscando novio o novia, hermanos, si desde ahora la novia lo está manipulando, paita. Ya. Y se marchó. Y también al revés, si los hombres son posesivos, ¿dónde estabas? Escribe un buen mensaje. También. Hombres celosos no quieren un buen mensaje. ¿Cuánta cosa hay que quitar de nuestra vida, no? Anatema, maldición, pecado. No siento a Dios. ¿Por qué no lo siento? Hay hermanos aquí en la iglesia, en este momento, que hay tiempo que no sienten a Dios. Ya. ¿Por qué no lo siento? Se siente tocar y se os abrirá, pedir y se os dará. Él no se niega a sí mismo. La Biblia dice, antes sea todo hombre, antes sea Dios verás y todo hombre sea mentiroso. Vamos a avanzar. ¿Cuántas veces has quebrantado el pacto con Dios? Es para ti, no para los Israel, que Dios está ya cerrado. A usted. Bendito sea la gente de Israel. ¿Cuántas veces has quebrantado el pacto con Dios? Las visitas, no siempre predicamos así la gloria, no se preocupen que ya están ahí pasando. Hermano, ¿sabes cuántas veces ha quebrantado el pacto con Dios? Unas cuantas. ¿Qué es eso? Mira lo que le pasó a Caín. En el verso 16 al 18 empiezan a pasar los varones de cada familia. Hermano, le voy a decir, ¿para qué pasaban los varones de cada familia? Para santificar. Para saber quién fue el que había cometido ese pecado. Y mira lo que le pasó. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus. Es decir, tribu por tribu, ¿cuántas tribus? 12. Dios les bendiga. Y fue tomada la tribu de Judá. Avanzamos al 17 y nos quedamos en el 18. Hizo acercar su casa por los varones, porque ellos fueron los que fueron a hacer la guerra allá. Y fue tomado, ¿quién? Acán. Gloria al nombre del Señor. Hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de... Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Gloria a Dios, porque hay que alabarlo, aunque usted peque, hay que alabarlo, reconocerlo. Amén. Declárame ahora lo que has hecho y no me lo encubras. Decía el pastor José, hermano, ¿usted hizo eso? No, yo no lo hice. ¿Y todos lo vieron? No. Hermano, su comportamiento, ¿mua? ¿Se es mua? Hermano, ¿está bien pillado? ¿Y sigue diciendo que no? Yo voy terminando. Mira lo que le dijo a él. Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Versículo 20. Acán respondió. ¿Quién respondió? Acán. ¿Hay aquí alguna Acán hoy? Amén. ¿Amén o no? ¿Hay alguna Acán? Amén. Gloria al nombre del Señor. Acá respondió Josué. Va identificando qué es lo que tiene guardadito por ahí. Fíjese lo que dijo acá. Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Es decir, reconoció. Pero a él, aún por reconocer, mire lo que le vino. Que no tiene nada que ver con lo que a usted le puede pasar hoy si usted reconoce. Son dos cosas muy diferentes. Amén. Y así he hecho. 21. Pues vi entre los despojos un poquito de mentira, un poquito de odio, un poquito de rencor. Ay, perdón. Un manto babilónico muy bueno. Y 200 siclos de plata. Y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Lo cual codicié. Y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. ¿De qué es tipo la tienda? Nuestra casa. De nuestro corazón. Él tenía todo guardado en este término en su corazón, en el tipo de la iglesia. Amén. Y dice la escritura: está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Seguimos adelante. Aleluya. Amén. Ahora, lo que él codició, lo que él tomó es tipo de comportamientos, pecados guardados, a los que no queremos de ninguna manera echarlos fuera, sino que los queremos seguir conservando. No, en nombre del Señor. Paramos un poquito ahí. Lo que tú guardas, hermano querido, o lo que haces en oculto, lo haces menospreciando que Dios tarde que temprano sacará a la luz todo el pecado que hay en tu vida. Cuando algo es notorio es porque hace tiempo ya había empezado a surgir escondido. Miren lo que dice la Biblia, y tenemos ahí un poquito. Proverbios 9 con 17 al 18. Hermanos, necesito hablar de esto. Proverbios 9, 17 al 18. Proverbios 9, 17 al 18. Las aguas hurtadas. Faltaban algunos de mí hoy, que seguro a lo mejor les hubiera quedado bien. Las aguas hurtadas son dulces. Repita conmigo. Y el pan comido. Y el pan. El pan comido en oculto. Comido. Es en oculto. Es sabroso. ¿Quién entiende esto? Amén. Hermana Eli, póngase en pie, que la veo así un poco. ¿Qué significa el pan comido en oculto es sabroso? Y Dios te bendiga. Es sabroso, dice. Sí. ¿Qué significa eso? Cuando usted peca. Y yo le tiro a mí. Venga, sigue así. Bueno, cuando alguien peca, cuando alguien peca. Yo peco, por ejemplo, sí. Pues lo hago, pero después me cargo. Y en ese momento te sale sabroso. Sí, y después ya cargo conciencia y tengo que cortar. Vamos para allá. Hermano, ¿qué es el pan comido en oculto? Esas cosas que usted hace cuando nadie le ve, pero le da un subidón cuando está ahí. Sí. Y yo no sé por qué hago así. Sí, amén. Eso es. Es que por ahí está el mundo del enemigo, los jóvenes, por eso. Aleluya. Dios te bendiga, hermano María José. Cuando yo era así como ella, mi papá tenía un compadre que era de bastante pasta. Y nosotros éramos de rancho. No, teníamos ahí caballos, pero éramos de la huerta, éramos pueblerinos. Y comíamos pescado, mucho pescado, pero carne, comíamos poca carne, porque no había la manera. Y un día nos invitan a comer a la casa de los compadres. Tenían casa de material, tienen casa de material, o sea, casa de cemento, eso era casa de cemento. Ahora ya todos tienen, gracias a Dios. Llegamos a una mesota gigantesca allí y sacan unas milanesas apanadas que en mi vida comía cada dos años. Unas milanesas con tomate y patatas y Coca-Cola, de verdad. El hermano nos da un filete a cada uno. Y yo, ay, Dios mío, tío, ¿cuándo voy a volver a comer esto? Y yo, sí, que no sé qué, que no sé. Entonces, quedan como 15 filetes, así que nadie quiere más, mi papá. Cuidado que pidas más. No, se llevaban el bolso, ¿cómo le llaman ese? Lleno de carne eterna. A la cocina, escuchamos, ¡pim! Lo pusieron allá. Cuidado, mi hermano. Y ese filete también entró, sí, porque no sé qué, los verdes. Niños, si quieren vayan a jugar a la otra habitación es la cocina. Hermano, abajo de la mesa levantamos el mantel, mi hermano y yo sentados uno frente a otro, y yo sacaba con mi brazo largo y metía la milanesa para abajo. Uy, qué rica y qué deliciosa. Dejamos como tres filetes nomás. Delicioso en oculto. El que escuche entienda. Esa es la milanesa que era cuando mucho va a haber digestión. Pero estamos hablando de otras cosas que le pueden traer problemas. Cuando entra la mujer, la comadre, y ya velas que, y escucha ahí, el ratonero abajo de la mesa. ¡Ay, compadre! ¿Cómo le parece que sus hijos están por acá jugando? Y, ¡ay, pues parece que están hasta comiendo como que les quedó hambre! ¿Cómo? Estaban ricas las milanesas, pero más ricos estaban los correazos que nos dieron en la casa. ¿Sí me entiendes lo que estamos hablando? Sí, amén. Pobrecito, querido, amado. Lo que usted se come en secreto, tarde que temprano, viene correa. ¡Gloria al nombre del Señor! Venga, ya. Las aguas untadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben los que las comen que allí están los muertos y que sus convidados están en lo profundo del sepulcro. ¡Gloria al nombre del Señor! Vamos a parar aquí, yo creo, hermano, porque si no, no vamos a terminar. Vigilia. Si no, vamos a hacer la vigilia. Amén. Ven un poquito. 22. Un ratito. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo ¿a dónde? A la tienda. ¿Cuál tienda? A la de Acán, que había allí, escondido en su tienda el dinero debajo de todo aquello, y tomándolo del medio de su corazón, perdón, de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel. Escuche, hermano, padre de familia, y escuche, hermano jovencito. Y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron ¿a quién? Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que él tenía. Es decir, todo lo que él representaba. Padre de familia, esto para usted. Jovencito, esto para usted. Y todo lo que él tenía, en el nombre del Señor, lo llevaron al valle de Acor. Acor. 25. Y le dijo Josué, ¿sabe qué significa Acor? Aflicción, tribulación, turbación o molestia. Eso significa Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has tumbado? Túrbete Jehová en este día y todos los israelitas, escuche bien, los apedrearon, los quemaron después de apedrearlos. ¿A quién? A la familia de Acán y a su familia. Pero si los hijos no hicieron nada, pero los bueyes no hicieron nada, ¿y por qué la tiraron a todos? Porque como centro de familia, como padre de familia, su desobediencia estaba abarcando a toda su familia. Hermano, eso se sigue repitiendo hasta el día de hoy. Y usted lo puede recibir de parte de Dios, pero usted, padre de familia, esto se sigue repitiendo y es exactamente lo mismo. Gloria al nombre del Señor. Versículo 26, ya termino 2 minutos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta el día de hoy. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Ya no voy a seguir más, pero me voy a dejar aquí. Pero nos queda un tiempo todavía grande. Póngase en pie. Mañana tengo una enseñanza. Por hoy quedamos aquí. Yo les ruego a los que levantaron la mano que vengan. A los que levantaron la mano que vengan. No me digan ni nada. Dígame al Señor. Padre, ya por un momento, por favor. A los que levantaron la mano, yo les digo gracias. Al que levantó la mano y el que no se redarguyó el camino, también que Dios le bendiga. Si usted no tiene nada, hermano, no es necesario que, pero si usted tiene algo, por pequeño que sea, ese puede ser el anatema en su vida. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué no haces memoria ahí donde estás, hermano? Ahí donde estás, ¿por qué no haces memoria? ¿Qué es lo que tú quieres? Escucha bien, ¿qué es lo que tú quieres para tu familia? Hermano querido, ¿qué es lo que tú quieres para tu familia? Jovencito, ¿Qué es lo que tú quieres para tus padres, para los que te rodean? ¿Qué es lo que tú quieres? Miren lo que pasó con Acán. Acán no dijo, me arrepiento, no dijo, perdóname, no tuvo una segunda oportunidad, él fue apedreado, hermano. ¿Y tú qué vas a hacer hoy? Vas a reconocer delante de Dios, ¿qué es eso? ¿Qué tú tienes? Porque en este tiempo, hermano, y aunque hemos estado espacio de 2 horas meditando en esto, hermano, qué bueno que esta palabra no se quede en saco roto. Tu corazón tiene una gran necesidad de ser respiro, de ser sumergido en la presencia de Dios. Y tú lo sabes, hermano querido. Y Dios lo sabe. Yo no te quiero persuadir con palabras humanas, hermano. Pero sin que tengas que levantar tu rostro, déjame decirte que junto contigo está toda la iglesia arrodillada. Escucha una cosa, hermano, en el nombre de Jesús. Jesucristo no viene a acusarte. Jesucristo no viene a señalarte. La Biblia dice, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Tú puedes hacer tuyas estas palabras en esta tarde. Tú puedes apropiarte de estas palabras. El mundo vino a ser salvo por medio de Jesucristo. ¿Por qué no obedecer a Dios? ¿Por qué no sacar de tu corazón? No mañana, escucha bien, hermano. Y tu vida cambiará, la de tu familia, la de todo lo que te rodea va a cambiar si tú en esta noche no te vayas a tu casa con lo que has venido. Tú sabes lo que es que Dios no tiene que mostrarte nada ya. Escúchame, Dios no tiene nada que mostrarte porque todo lo has conocido ya. Pastor, yo tengo este carácter que no me deja. Pastor, yo tengo esta manera de hablar. Pastor, yo tengo eso de lo que dice del esposo, lo tengo yo. Quiero llevar las riendas de mi casa y no está bien. Pastor, aquí está el Señor, hermano, que te puede ayudar con esto. Pastor, es el WhatsApp, pastor, es el Instagram, pastor, es el Facebook. Es el móvil que me tiene allí dominado, hermano. Es anatema, es maldición y te aleja de Dios. Yo creo que en esta tarde tú quieres acercarte un poquitito más a Dios. Escucha una cosa, sus manos están abiertas hoy. ¿Te apetece acercarte un poquito más? La Biblia dice, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Preséntate delante de él con un corazón necesitado. Todos tenemos que ser transformados. No, hermano, es que no somos una iglesia cualquiera, escucha. No somos unos del montón, no somos unos por ahí callejeros, somos los hijos del Dios Altísimo. Adóralo ahí donde estás. Dile, Señor, quítalo de mí. Dile, hermano, quítalo de mí, ayúdame. Dile, quítalo de mí, arranca eso que tengo en mi corazón, sácalo del medio de mi tienda, aquí está enterrado, nadie ha entrado hasta allá, pero tú sí puedes entrar, Señor, quítalo de ahí, arráncalo, en el nombre tuyo, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Dale libertad, hermano, al Espíritu que quiere conectarse con Dios esta noche. Gracias, Señor. Tú sabes, tú conoces todas las cosas, Señor. Tú conoces todas las cosas, todas las conoces tú. No hay nada que te pueda ocultar. Tú lo sabes todo. Sabes que te amo, Señor. Te seguiré a donde quiera que vayas, tú lo sabes todo. sabes que te amo, Señor. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso que tienes guardado? Sácalo. A donde quiera que vaya, Señor mío y Dios mío, tú eres el Cristo, tú eres el Dios vivo, a quien seguiremos si te dejamos. Tú tienes palabra de vida eterna, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Dale libertad al Señor, Señor, te seguiré donde quiera que vayas, tú lo sabes, sabes que te amo, Señor. Yeah.